Lección número 12. Nuestra esperanza. Para el 22 de septiembre de 2012. El anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Sábado 15 de septiembre. Para memorizar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Pensamiento clave. Al corregir la falsa teología de los eventos de los últimos días que tenían los tesalonicenses, Pablo revela verdades acerca de los engaños del final del tiempo. En medio de todas las palabras de ánimo, así como de las exhortaciones, Pablo escribió acerca de los eventos del fin del tiempo, incluyendo el máximo suceso, la segunda venida de Jesús. En el pasaje de esta semana, Pablo habla sobre el fin, pero ahora su énfasis es un poco diferente. Cuando estuvo con ellos, les dio detalles de la segunda venida. Su meta aquí, en cambio, es pastoral. Desea calmarlos y convencerlos de que sean más pacientes con respecto a los eventos del tiempo del fin y advertirles acerca de las falsas enseñanzas que circulaban sobre ese tema. Este pasaje, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 y 2, contiene varias palabras griegas que apuntan a primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al capítulo 5 versículo 11, tales como la venida de nuestro Señor, capítulo 4 verso 15, la reunión, capítulo 4 verso 17, y el día del Señor, capítulo 5 versículo 2. Hasta cierto punto, el pasaje de esta semana es una clarificación de lo que Pablo dijo antes. En él revela verdades que nosotros necesitamos entender hoy.